Muy bienvenidos, bienvenidas amables oyentes a este su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes en esta nueva semana para conversar la palabra de Dios, lo que nos toca y nos lleva a concentrarnos y a juntarnos. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Yo creo que el tema de esta semana va a calar en algunas personas más profundamente que en otras, quizás, pero aunque todos tenemos que pasar por un momento de soledad, ¿cómo será que lo enfrentamos? ¿Cómo será ese momento, ese triste episodio? Bueno, podemos decir que esta semana analizaremos el tema del compañerismo y la soledad en los diversos momentos de la vida, que quizás todos nosotros hemos afrontado en algún momento. Y si usted no ha pasado por esta experiencia, puede considerarse un afortunado o afortunada. Fíjate que la palabra aquí, quizá voy a leer el texto de Génesis capítulo 2, 18. Y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ahora, si uno revisa el capítulo primero, el primer capítulo de Génesis, se encuentra que Dios está desarrollando su creación y encuentra todo bueno. Y va diciendo, y no solamente bueno, sino muy bueno. Termina, ¿no es cierto? Claro. Cuando ya ve toda la creación, la te dice, no solamente bueno, sino muy bueno. Pero la misma palabra que ahora va a usar para la relación del hombre es la que usó en bueno, solo que ahora lo colocan en el sentido negativo. Y fíjate, voy a pensar que el hombre está en el jardín, mira todo, precioso, adecuado, pero Dios no le coloca la ayuda hasta que él la percibe como una necesidad. Pues siempre tú ves el relato, dice que él puso nombre a todos los animales. Y todos habían hembra y macho. Y claro, había un compañerismo y de improviso se mira a él y yo, ¿qué nombre voy a tener? Yo estoy solo. Y aquí entra Dios a tallar y dice, no es bueno que el hombre esté solo. Pero ahora él entendió que él fue creado no para estar solo, sino para tener compañía, y Dios le entregó el regalo de la compañía. Así que el texto, puede usted mirarlo con más tranquilidad, pero es muy hermoso esa relación que hay entre el capítulo 1 y el capítulo 2, donde hay una extensión de lo que es la creación de Dios, y en esa creación el hombre no podía seguir solo, y Dios le entregó una ayuda idónea para él. Y mira lo que dice el Eclesiastés capítulo 4 versos 9 al 12. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayere, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo cuando cayere, pues no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren, dice que ellos se pueden calentar, más ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra él, contra el uno, dos estarán contra él. Y cordón de tres dobleces no presto se rompe. Entonces, siempre esto del compañerismo, del tener a alguien al lado, es beneficioso, es positivo. Y lógicamente que tal como el Señor nos creó, tener a alguien por compañera o compañero de la vida, eso la verdad es que nos viene a complementar y podemos sentir que estamos realizados cuando, claro, cuando somos completos. En el concepto que tú vas a leer acá, ¿no es cierto?, dice mayores son dos que uno, pero fíjate que agrega un concepto bien interesante para ver uno lo que eso significa, porque tienen mejor paga que de su trabajo. ¿Qué significa eso? Que efectivamente una persona puede hacer un trabajo, pero se usa mucho el ayudante, la compañía. Y ese ayudante permite que el profesional que sabe hacer el trabajo lo haga más rápido. Por lo tanto, el concepto de paga, también. Claro, el concepto de paga está casi siempre en la Biblia asociado a siervo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El siervo va a recibir mejor paga si son dos que uno. Y efectivamente, personalmente pude ver esto en un trabajo que se hizo en la casa. Llegó un maestro y no trajo su ayudante, porque el ayudante que había traído, la verdad es que no le sirvió para el trabajo. Entonces, yo le ayudé, Y después me dijo, oiga, qué buen ayudante, hicimos rápido el trabajo. Efectivamente, anduvo muy rápido la actividad que estábamos haciendo. Porque ¿No seguiste trabajando con él? No, seguí trabajando con él. Ajá. Era solamente un trabajito extra, digamos así. Ya. Pero yo lo que digo es que efectivamente sabio lo que dice el Eclesiastés, el sabio, digamos, aquí en este caso, ¿no es cierto?, que el compañerismo hace cosas extraordinarias. Y por último, si tú te analizas bien, la soledad te impide realizarte como persona, como una... Hay unos relatos, si usted puede visitar incluso la internet, va a encontrar muchas cosas en relación a la soledad. Por ejemplo, dice, hay un poema aquí, dice, de la soledad del poeta nace la letra oportuna, dice, que no es más que un canto a la existencia misma, donde los sentimientos se elevan sin alas, sin distancia, sin caricia. Fíjate lo que está agregando el poeta a esta relación cuando falta esa compañera, ese compañerismo. Son caricias, verdades y denuncias que o sin pinceles expresa lo que siente sin más compañías que el silencio. La soledad y el rasguñar de una hoja de papel en blanco donde va quedando su alma y corazón con plena libertad. Es un poeta que expresa de alguna manera esta soledad que puede estar en las personas. Bueno, y el poeta logra transmitirla en palabras porque eso es lo que él siente. Pero la Biblia nos dice que en realidad el compañerismo Dios lo puso en el ser humano para que no estuviera solo, tuviera la compañía. Lo que dice el Señor Jesús ahí fue registrado por Juan en el capítulo 16 de su Evangelio, versos 32 y 33. He aquí la hora viene y ya ha venido, en que seréis dispersados cada uno a los suyos, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Y Pablo también lo expresa ahí en Filipenses, justamente en el capítulo 4, versos 11 en adelante, dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé tener escasez y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para hartarme como para hambre, para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Claro, ahora aquí hay un concepto de fe muy, muy gráfico, muy oportuno, porque en el caso de Pablo y en el caso de Jesús especialmente, sí, en la vida y en su ministerio, él cada vez que se acercó a la etapa final de su ministerio fue quedando solo. Y fue tan marcada la soledad que en algún momento los discípulos se fueron. Y él enfrentó los juicios, enfrentó, ¿no es cierto?, el vejamen, solo en realidad. Incluso quien estaba más cercano lo negó en el momento en que más lo necesitaba o la ayuda necesitaba. Él era un ser humano padeciendo por nosotros, pero él tenía la fe y la confianza que a pesar de que su entorno era soledad, él sabía que su padre estaba conmigo. Y fíjate, eso pasa con todo cristiano, ¿eh? Porque el cristiano sabe que Dios está con él, y eso es lo que hace también la diferencia. En el caso de Pablo también, Pablo estuvo solo allí, fue visitado, sí, pero había momentos en que... Y su juicio lo enfrentó solo. Él, exactamente, pero él siguió adelante porque había alguien que siempre estaba a su lado. Les agradecemos su atención, nos encontramos mañana, bendiciones. No siempre es fácil saber quién se siente solo, alienado, rechazado o simplemente dolido y con necesidad de alguien con quien hablar. ¿Cómo podría ser proactivo y tratar de ser más sensible con esas personas? Piénselo. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana. Muy bienvenidos una vez más a los oyentes a su programa Diálogo Bíblico junto al Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Le damos una cariñosa bienvenida. Le saludo cariñosamente, como siempre, con un fuerte abrazo y deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Bueno, vamos a tocar un tema en cuanto a la soledad, que es la vida de soltero. ¿Qué significa ser soltero? Es una persona que no ha entrado en una relación, ¿no es cierto?, con una esposa o una mujer con un esposo, está viviendo su vida. Hay etapas en la vida en que en realidad el joven siempre es soltero, la mujer es soltera, pero llega un momento en que empieza a sentirse como que no encuentra la pareja, no encuentra esa compañera que va a ser para toda la vida, y algunas personas se empiezan a preocupar. Bueno, hay quienes se preocupan y hay quienes no se preocupan, porque me estoy acordando del caso de Pablo. Pablo decía, el que tenga don de continencia, dice, quédese como yo. Y a veces hay situaciones en las cuales una persona, después que se casa, se arrepiente toda la vida de haberse casado, porque lleva una vida tremendamente difícil. Entonces, creo que en algunas personas Dios ha permitido la soltería, pero junto con la soltería también les ha dado la capacidad para estar así. No todos tenemos esa capacidad, por eso que, bueno, tenemos nuestra esposa o el esposo de las damas, pero creo que hay personas que tienen esa capacidad y Dios se la ha dado, y en ese caso Jesús pasa a ser el complemento que no encuentran, claro, en la persona acá. Leí dos artículos, uno relacionado justamente con lo que tú estás hablando, de una persona que no logró encontrar pareja ya, y entonces oró al Señor y dijo, mira, voy a hacer de ti mi compañía. Y lo hizo así, vivió su vida. Pero también leí la historia de una persona que quería tener la relación con alguien, su compañero, y oraba al Señor y le pedía que por favor le diera un compañero, que le diera un compañero. Y entonces un día dijo, creo que voy a cambiar mi oración. Voy a hacer una oración diferente. Y la oración fue la siguiente, más o menos así. Señor, yo acepto, y tú me entiendes, acepto quedarme soltera como tú lo decides. Y te he pedido mucho, así que en este instante yo te agradezco, déjame así como estoy, si tú quieres. Y se olvidó del tema. O sea, cambió la actitud, o sea, le depositó, porque a veces nosotros somos insistentes en pedirle algo al Señor, pero que se haga lo que nosotros queremos, ¿no es cierto? Y estamos pidiendo algo y no estamos dejando que el Señor actúe. Entonces, dice, no pasó mucho tiempo cuando de improviso llega una persona, toca su casa, dice. O la puerta, una de dos. O sea, mejor la puerta, vamos a decir así. Llegó, tocó la puerta y al abrirla ella vio una persona que enseguida le causó, wow, un acercamiento muy especial. Flechazo, y más aún, dice, venía con un ramo de flores. Wow, mira. Entonces ella vio en eso una respuesta de Dios y efectivamente ellos hicieron una amistad y hasta el día de hoy permanecen muy felices. Pero fíjate que la oración había cambiado. Claro. Entonces, frente a esto, Pablo hace unos consejos que de improviso uno debe entenderlo en el contexto, porque allí en 1 Corintios él dice, cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Y luego hace un análisis, él dice, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, más doy mi parecer. Fíjate, esto es interesante lo que dice Pablo, porque no está diciendo que el Señor dice eso. Más doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien al hombre en quedarse como está. Note que está diciendo en necesidad o lo que está sucediendo en el ambiente. Pablo está preocupado de otra situación. Estás ligado, mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo os la quisiera evitar. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Pablo fue una persona que yo tengo entendido que era casado, pero prácticamente su ministerio lo hizo solo. Y ¿qué ese, te hace pensar de que era casado? No. Tengo la impresión de que era, pero la verdad el ministerio de él fue soltero. Dice, claro, no. Pero es que él dice, quédese como yo. Dice, si alguno tiene don de continencia, dice, quédese como yo. Está hablando del que es casado y de que es soltero. Dice, si tiene don de continencia, quédese como yo. Eso hace pensar de que él era soltero. Porque si no... Claro, pero si analizas así la vida quizás tranquila de Pablo, fue una vida un poquito solitaria, pero él estaba tan lleno y tan comprometido con lo que hacía, que voy a decir una palabra que quizás no entre en esta relación o lo que estamos conversando. No le habría ayudado mucho tener una compañera o hijos y familia en el ministerio que hacía todo esto, que él estuvo viajando. Y los viajes, ¿sabes?, no eran tan simples, sí. Estuvo en la cárcel, azotado. Yo creo que una persona que está comprometida con la causa, nada le es problema. Me haces recordar el caso de David Livingstone. David Livingstone se casó, tuvo 4 hijos, y viajó con ellos en alguno de los viajes que hizo por África, y recordemos que David Livingstone no iba por carreteras, él iba haciendo prácticamente huella donde él iba, porque él fue un explorador. Entonces, viajó a través del África con su esposa y sus hijos. Claro. Entonces, nada le impidió hacer la obra que él deseaba hacer. Bueno, hay muchos relatos en relación a eso, pero... Yo estoy pensando que Pablo, bueno, hay casos como Jeremías, Ezequiel, que Dios le dijo que se quedaran solteros, sí, porque el ministerio que iban a hacer, ¿no es cierto?, era muy especial. Dios los había destinado para que sean misioneros de tiempo completo. El caso de Daniel también. Daniel, uno no le registra casamiento, a lo mejor está en una condición de eunuco pero él podría haber tenido una compañera, pero no ve que quedaron solos, pero estaban tan llenos de actividades. Ahora, en este contexto uno debería pensar que Pablo lo hizo en relación a lo que estaba haciendo, pero si alguna persona dice, a mí me gustaría ser como Pablo, soltero y predicar, pero eso le trae el hecho de quedarse solo, le trae algún problema, empieza a pensar que deberías estar casado, tener una compañera para la vida, yo creo que no es malo. Pablo dice que no es malo. Si quiere casarse, que se case, y si quiere quedarse soltero, que se quede, pero no soltero para estar sufriendo toda la vida por haberse quedado soltero. Pero vamos a ver la otra parte. Hay personas que se casan y están sufriendo toda la vida por haberse casado. Bueno, existen las dos. Lo vamos a conversar, ¿ah? Pero Dios puede estar con el soltero como también con el casado. De todas maneras. Que el Señor los bendiga, nos encontramos mañana. ¿De qué forma práctica puede servir a los que no están casados, sean miembros de iglesia o no? Piénselo. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos, bienvenidas. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez y que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Bueno, estamos mirando cuando estamos solos, es el tema de esta semana. Hablamos del compañerismo, ¿no es cierto?, que Dios lo colocó como parte esencial de las relaciones. Dios le entregó una linda mujer para que fuera su compañera idónea. También vimos un poco lo que se logra en este instante ver acerca de la soltería, pero aquí es un tema un poquito complicado, que es el... Y a veces se pone un poquito más que complicado. Más que complicado, porque no solamente afecta a dos personas, sino que afecta a niños, familias, qué sé yo. Cuando el matrimonio se acaba. ¿Qué podemos decir sobre esto? Quizás a alguno de ustedes que está escuchando tiene una situación muy parecida. O está además de separado, o estaba en proceso de separación, o está llegando un momento en que las cosas se están poniendo muy serias. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué consejo podemos dar? Bueno, sobre todo cuando ese matrimonio comenzó con con promesas de fidelidad, de amor eterno, de, en fin, una cantidad de cosas. Después llegar a un divorcio es bastante complicado. Y más aún, es más complicado aún cuando quedan niños, ¿ah? Quedan niños en que quisieran que los padres estuvieran juntos y no lo están. Y no pueden entender por qué. Entonces, a veces, incluso a veces, el divorcio es preferible a la vida que llevan. Porque dime tú, hoy día los femicidios están a la orden del día. ¿Ah? Los golpes, hay personas que no se golpean, pero emocionalmente bueno, los dos se golpean. El ataque psicológico, voy a decirlo así, claro, es una cosa terrible, porque no se percibe físicamente. Pero hay varias causas por las cuales un matrimonio se puede terminar. Pero aquí hay una que, Malaquías, me parece interesante aplicarlo al contexto de lo que estamos conversando. Y tome nota usted de las palabras que Malaquías dice. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio. O divorcio. O divorcio. Y al que lo cubre, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Y esas dos palabras podrían estar desleal, sí, y la otra es repudio o divorciarse. Correcto. Oye, pero ¿sabes lo que es preocupante hoy en día? Es lo que sucede en relación al sexo. El sexo es parte del matrimonio, pero no es el matrimonio. El sexo es parte del matrimonio, pero no es la base del matrimonio. Y hoy día prácticamente se está haciendo del sexo la base del matrimonio. Ya ves tú que ni siquiera hoy día se casan, ni siquiera se comprometen. Entonces, yo veo ahí una pérdida de valor de, especialmente de las damas. Porque si una dama permite que la pareja tenga los mismos derechos que un esposo, no siéndolo, es ella la que se está desvalorizando. Porque si yo compro cualquier cosa que yo compro, yo lo pago. A mí no me van a entregar en una tienda algo para que yo lo use y después voy a ver si lo pago o no lo pago o lo devuelvo. ¿Ah? Entonces, si yo quiero algo, quiero adquirir algo, yo pago el precio. Bueno, el precio en el matrimonio es el compromiso para siempre. Por eso que esto tiene una base de amor. No es un asunto como cuando yo compro una casa o compro algún bien material, no estoy haciendo eso. Y lo dijimos ayer, me parece que, perdón, en la lección pasada fue. En la lección pasada fue que decíamos que cuando uno se casa para hacer feliz, no para ser feliz. Cuando yo me caso para ser feliz, me estoy mirando a mí. Yo quiero que me hagan feliz. Cuando yo me caso para hacer feliz, yo estoy pensando en la otra persona. Yo la amo y quiero hacerla feliz. Entonces, en este caso, cuando el matrimonio se acaba es porque no voy a decir que esto es algo que todo sucede lo mismo, en todos los matrimonios sucede lo mismo, pero generalmente hay matrimonios que tuvieron una base muy débil. En primer lugar, no se hizo caso de los consejos que da el Señor para el matrimonio. Se pasó por alto eso, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, por ejemplo, es lo que a veces lleva también al rompimiento del matrimonio. Pero lo otro es que a veces se comienza por el sexo y se piensa que eso es lo primordial y después se termina la pasión y se terminó el matrimonio. Ahora, según este texto que aparece acá, ¿no es cierto? Esa de deslealtad, de falta de comunicación, hace que las personas en realidad se enfríe lo que se llamó en algún momento el amor. A Jesús le hicieron algunas preguntas en relación a justamente el matrimonio. Y Él les dijo, está en Mateo 19:8, dice, Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. En otras palabras, Dios nunca pensó al crear al ser humano como pareja, que en algún momento se separaran. Por eso que se dice hasta que la muerte los separe. Claro. Ahora, en el concepto humano de nosotros, de nuestro ambiente, claro, la muerte, pero la eternidad no será así. Ah, lógicamente. Ahora, este concepto de ese no repudiar a las mujeres, dice, al principio no fue así exactamente. Nosotros conversamos acerca de los matrimonios Adán y Eva, por ejemplo. Yo pienso que Adán en algún momento falleció, pero murió, pero no se registra la muerte de Eva. Pero tiene que haber sido un problema bastante serio. Allí se terminó ese matrimonio, pero se terminó por una situación que no es grata, pero es normal, digamos, la muerte. No hay forma de seguir conviviendo. Pero morir el matrimonio o matar el matrimonio es cuando uno en realidad no lo riega. Yo creo que el amor, que es como una flor, dicen algunos, que si tú no lo riegas, ese amor se marchita y al final va a morir. Y las atenciones que en algún momento se dieron cuando eran novios deberían permanecer en el tiempo para mantener solidez y mantener estable lo que es esa relación del matrimonio. Bueno, tenemos que decir también aquí en San Mateo capítulo 5, verso 31 y 32 dice, también fue dicho, cualquiera que repudiara a su esposa, dele carta de divorcio. Pero yo digo que cualquiera que repudiara a su esposa, salvo por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la divorciada comete adulterio. Recordemos que en la Biblia aparecen dos causales solamente del rompimiento del matrimonio. Cuando uno de los dos es infiel, ¿ah? Entonces está la muerte. Por la muerte la otra persona queda libre. Pero también queda libre cuando uno de los dos rompe el pacto matrimonial, claro, siendo infiel. Bueno, siempre se busca la verdad, y el consejo es que si se separe, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Son los consejos básicos. Correcto. Para estas situaciones trágicas de la vida. Que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar mañana. ¿De qué forma práctica y sin prejuicios puede ayudar a alguien que está atravesando un divorcio? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana. Muy bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Estuve pensando en la última aseveración que hiciste al despedirnos, ¿cierto? Esto de qué se puede hacer en caso de que alguien está atravesando un divorcio. El divorcio es una cosa muy seria, es realmente triste, ¿no? En Selecciones, hace unos años atrás, salió un artículo que su título decía, ¿estás pensando en divorciarte? Y lo escribe una doctora que atiende todo este tipo de cosas y constantemente está viendo casos de divorcio. Y dice que ella decía que era muy repetitivo, que después de pasado un tiempo, años, llegaban nuevamente a su consultorio y algunas personas decían, doctora, mi primer matrimonio fue mejor. Pero ya no había posibilidad, había hecho su vida la otra persona, ella también su vida, estaban totalmente desligados. Entonces, para cuando uno piensa en esto, debe pensar en el futuro, los hijos, lo que va a suceder. Pero por otro lado, hay programas para quienes quieren contraer matrimonio. Hay programas y hay instrucción para parejas casadas también junto con su familia. Y también hay programas de apoyo para familias destruidas y personas divorciadas. O sea, acérquese, quizás aquí mismo la emisora ofrece un material muy bueno, Hogar Feliz o Familias Felices, donde se explica y se hace, digamos, un análisis de lo que significa entrar en un proceso de contraer matrimonio, el casarse y las responsabilidades que eso encierra. Y cuando uno va seguro en ese sentido, lógicamente puede haber una salida que quizás no la había encontrado o no la no la sabía aplicar. Pero hay una situación que produce realmente tristeza, la muerte y la soledad. ¿Qué significa eso? ¿Qué bueno, significa la soledad en relación a la muerte? Una cosa trae la otra. No siempre, pero ocurre que la persona, cuando hay un matrimonio, imagínate un matrimonio de muchos años, un matrimonio que tiene 50 años de casado, por ejemplo, y uno de los dos muere, la otra persona sufre esta soledad, aunque a veces esté rodeada de personas. Y eso es lo extraño que a veces ocurre, porque una persona puede haber una cantidad de personas a su alrededor, pero siempre se siente sola, algo le falta. Y como veíamos, cuando el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, cuando esa ayuda idónea falta, se produce precisamente, claro, esta soledad. Uno tiene que pensar, y a veces se complica el pensarlo, y trata de evitarlo, porque a veces son años en que se ha vivido, hay costumbres, paseos, lugares, gustos, conversaciones, y entonces de improviso eso desaparece. Es realmente complicado quedar solo en esta circunstancia. Es muy complicado, pero recuerde usted que Dios está abierto a solucionar estos tipos de problemas cuando uno está acostumbrado en la buena a estar con Dios, y cuando llega esta situación, entre comillas, mala, que todo, en realidad, todos sabemos que hemos de morir. Eso es una cosa, apenas nacemos, dice un escritor, ya estamos muriendo, está claro llegar el momento. Pero no es bueno. Pero Isaías nos dice, 57:1, dice, perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. O sea, aquí no estamos hablando de que mueren personas con cierta categoría, todos mueren, todos, sea bueno, malo, todos perverso, lo que sea, a la muerte, incluso, si es que el Señor no viene antes. Y si es muy rico, si es muy pobre, llega a ser exactamente lo mismo. Ahora, tenemos una esperanza, esa esperanza que aparece ahí en Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esa es la esperanza que tenemos. Pero sabes, aún teniendo la esperanza, el dolor no se puede evitar. Y de hecho, ahí en Tesalonicenses se dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. El Señor reconoce aquí que el dolor va a estar presente, pero el cristiano no va a llegar a la desesperación que llega aquel que no tiene la misma esperanza, el mismo credo. Entonces, tenemos que considerar esto. El Señor nos ha dejado este bálsamo, que significa la esperanza que nos entrega, la esperanza de la vida eterna, la esperanza de que la muerte es un sueño del cual vamos a despertar. Vamos, claro, a ser despertados y podremos encontrarnos primeramente con aquel que hizo posible nuestra salvación, nuestro Señor Jesucristo, y también con nuestros seres amados. Bueno, este es un momento en realidad que trae tranquilidad a un momento así como la separación por medio o por la muerte. Pero fíjate que Pablo, aconsejando a su iglesia en Tesalónica, le dice luego con nosotros, 1 Tesalonicenses 4:17, dice, luego nosotros, los que vivimos, Pablo tenía la esperanza de estar vivo cuando Cristo viniera, dice, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quiénes? Con los muertos, en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y sabe que hay una gran diferencia, me ha tocado muchas veces atender alguna de estas situaciones de separación, de muerte, especialmente en los cementerios, pero he notado una gran diferencia en la persona que tiene una esperanza como la que esta, de tener una esperanza en la resurrección, enfrentar ese momento a quien no la tiene. Porque para quien no la tiene, esta es la separación para siempre. Pero quien tiene la esperanza, es solamente un momento de esperar hasta que Cristo haga su trabajo y terminemos la labor aquí en la tierra, y Dios o nos lleva al descanso o nos hace permanecer vivos al momento, como Pablo lo deseaba, al momento de la venida de nuestro Señor Jesús, que realmente allí va a ponerse fin al problema. Incluso usted recuerda textos como dice, ¿dónde está o muerte tu aguijón? ¿Dónde o sepulcro tu victoria? Sí, eso va a desaparecer, exactamente. Y creo que va a ser un momento muy especial. Incluso entre las bienaventuranzas que Jesús dijo en su sermón maravilloso, Sermón del Monte que le llamamos, bienaventurados los que lloran, dicen, porque ellos recibirán consolación. Mira, yo creo que el mayor problema que encontramos es que nos hemos habituado tanto a la muerte que ni siquiera nos detenemos a pensar en lo que esto significa y por eso mismo, dime, ¿quién está preparado para su propia muerte, pero además para la muerte de un ser amado, un ser muy cercano? Creo que es difícil que uno se prepare para esas cosas. Solamente la fe, la confianza en Dios puede ayudarlo en este sentido. Y como te decía, estamos tan acostumbrados todos los días nosotros en las noticias vemos que hubieron muerte, hubo asesinato, hay quienes entran a robar y por cualquier cosa matan. Conocí el caso de un padre que salió a pasear con sus hijos y en el bus lo asesinaron porque no quiso entregar el celular con el que andaba. Entonces lo mataron por eso. Y hoy día se mata, la vida no tiene ningún valor prácticamente para muchos. Entonces, en ese sentido, cualquiera puede pasar por esto y creo que más terrible todavía cuando tú sabes que salió un familiar, alguien muy amado tuyo, sale a la calle y lo matan. Cuando hay una enfermedad, a veces hay una cierta preparación, no digo que uno se prepara. Bueno, no nos pongamos tan tristes, Dios tiene la esperanza de darnos el consuelo en algún momento. La situación del mundo está así, no esperemos nada del mundo, pero sí de Cristo todo. Que el Señor los bendiga, nos encontramos mañana. Su iglesia, ¿cómo puede ayudar a quienes saben que están sufriendo de soledad por la muerte de un ser querido? Piénselo. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana. Es un agrado saludar a los amables oyentes en este su programa Diálogo Bíblico. Estamos con ustedes aquí el pastor Horacio Rodríguez, les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. ¿Qué problema la soledad? Este es una consecuencia realmente directa del pecado. Yo creo que no va a haber solución hasta que Cristo regrese realmente, pero hay otro tipo de soledad también. Claro, hay algunas soledades que la verdad que yo creo que muchos están padeciendo. Tengo en mi mente, me recuerdan muchos casos en los cuales tuve que asistir a algunas personas por esta situación. Pero dice espiritualmente solo. ¿Qué es lo que está tratando de decirnos? Bueno, y creo que conocemos una cantidad de casos así, que después de haberse casado, él o ella conocen el Evangelio. Entonces, uno empieza a asistir a la iglesia, empieza a llevar una vida diferente a la que llevaba antes. Y eso lo hace estar espiritualmente solo, porque la otra persona no comparte lo que él está o ella está viviendo. Entonces, e incluso, fíjate, aunque el cambio es positivo, a veces la persona quiere que el compañero o compañera sea el de antes. He conocido casos en que la esposa, por ejemplo, el esposo cambió, ya no salía a beber con sus amigos, ya no salía de parranda, en fin, y ella quería que volviera a hacer eso, quería antes de verlo en la iglesia. Claro, sin saber lo que eso significaba. También conozco casos en los cuales la persona, ella era, digamos, cristiana, muy cristiana, pero el esposo no compartía a tal punto que la llevaba a la iglesia, a veces se quedaba afuera, pero no quería nada con la iglesia. El matrimonio no era muy bueno, entonces en algún momento ella le dijo, ¿por qué no me acompaña? Entonces lo acompañó a sentarse en la iglesia a escuchar. Y claro, los amigos venían y le pasaban una Biblia o le pasaban un himnario para que cantara. Él se compró un himnario para que no le pasaran el himnario y lo dejaran tranquilo. Pero tú sabes que el Espíritu Santo obra y hoy día es un fiel cristiano, y los dos son fieles cristianos a Dios. Ganó a su esposo. Ya no está espiritualmente sola. Ya no está espiritualmente sola. Ahora, conozco a una persona que estaba espiritualmente sola y me decía, ¿qué hago? Especialmente porque el esposo le obligaba a cocinar cerdo, algo que ella no consumía. Comidas que la Biblia dice que no deben ser. Entonces me preguntaba, ¿qué hace usted? ¿Qué hago? Me dice, ¿qué hago? Yo le dije, mire, y le di este consejo. Si usted cree que es bueno, tómelo, si no, no lo haga. El consejo fue el siguiente. Prepárele la comida, lo mejor que usted pueda hacer, y luego se acerca, se lo sirve y le dice, mira, tú sabes que yo esto no lo consumo, no lo puedo consumir porque Dios lo prohíbe, pero te amo tanto que siempre te lo voy a preparar. Ahora, son casos extremos. También recuerdo casos de personas que, llegando a cierta hora, tenían que irse a la casa. Claro. Porque tenían que permíteme esperar. Hacer un pequeño paréntesis. La Biblia no nos prohíbe sí porque sí, no porque no. Siempre nos da explicaciones. Y nosotros no comemos cerdo, además de que la Biblia dice que no es bueno para nosotros, nos dice que no, pero sabemos el por qué no es bueno. No es bueno para nuestra salud, porque no claro. Todo lo que Dios creó es alimento. Entonces, tenemos que considerar esto. Hay cosas, tú ves, hay una cantidad de personas que hoy día son veganas y no tienen absolutamente nada que ver con Biblia ni con religión. Con religión. Solamente porque se han convencido que hay cosas que son mejores que otras para la salud. Claro, lo que pasa es que aquí en las relaciones de espiritualmente solo que hablamos de que uno de ellos es un cristiano genuino y el otro no, se producen este tipo de cosas que son medias conflictivas. Ahora, yo recuerdo que le da un consejo a una persona también, mire, no le hable más de religión a su esposo, porque a veces tenemos la tendencia sí. A que creemos que estamos haciendo bien y todos los días que el Señor dice esto, que lo otro, que entonces al final vamos levantando una muralla de incomprensión y de no entendimiento de lo que es realmente. Si una persona está espiritualmente sola, es fiel a Dios, y el esposo se da cuenta de que en realidad esto le trae beneficios en su relación, si la ama realmente, en él se van a producir cambios y puede perfectamente pertenecer, y como lo ha pasado muchas veces, pertenecer a la iglesia. Pero es bueno que uno no piense que antes del matrimonio la cosa la puede arreglar en el matrimonio. Tú decías, no es bueno que estemos en relaciones de yugos desiguales, porque es muy difícil después. Después del matrimonio aparecen algunas cosas que no estaban claro, a veces si quiere justificar el hecho de que uno no obedece lo que el Señor está diciendo, con que no, yo con amor lo voy a hacer cambiar, con amor la voy a hacer cambiar, cuando eso después no sucede. Entonces, cuando no sucede, entonces yo pensé que podía, en fin, y entran en problemas. Y si la persona decide ser fiel, los problemas van a empezar a agravarse cada vez más. Fíjate que claro. Muchos cortan por el camino más fácil, dejan la iglesia y siguen su matrimonio y ya se olvidan de Dios. El libro de Oseas es un libro muy especial, especialmente lo que le pasa al profeta, pero el capítulo 2, versículo 19, que está hablando de la relación que tiene con esta mujer, Dios le hace una promesa, y esta promesa está dicha en el versículo 19, 2:19 dice, y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Lógicamente había una demostración de cómo el pueblo se había apartado y de alguna manera, tenía que demostrar al pueblo lo que eso significaba, qué terrible, terrible relación había cuando Dios quería en realidad entregarles a ellos, como dice, justicia, juicio, benignidad, misericordia. Te desposaré, dije, conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Qué lindo esa experiencia. Yo creo que es a lo que debe aspirarse. Pero cuando una persona está espiritualmente, debe aferrarse a Dios y cumplir los derechos y los deberes que conlleva el matrimonio. no podemos ser hostigadores, porque nosotros ya conocimos a Cristo y ahora mira cómo eres, cómo te portas, cuidado con eso, porque tenemos que ganar a esa persona. Pero si permanecemos solos, Dios puede darnos una real compañía, un real, digamos, alivio para nuestra soledad espiritual. Bueno, tenemos que decir de que deberíamos, antes de pensar en el matrimonio, deberíamos pensar y hacer caso a quien creó el matrimonio. Él lo creó por algo muy positivo. Quería que ambos fuésemos felices. Y hoy día, por causa del pecado, todo ha cambiado. Ya ves tú que el matrimonio prácticamente ha quedado afuera. Ya hay convivencia, ya no se necesita matrimonio. Y esto ha llevado como también a que hayan niños que no son deseados y se opta también por sacarlos, por matarlos antes que nazcan. Claro. ¿Ah? Entonces, hay una situación que en la cual el pecado ha estado haciendo las cosas, ha sido la palabra del Señor. Bueno, el consejo es: porque Él liberará al menesteroso de que clamare, y al afligido que no tuviere quien lo socorra. Salmos 72:12. Que el Señor los bendiga, nos encontramos mañana. ¿Qué cosas prácticas podremos hacer como familia de la Iglesia para ayudar a los espiritualmente solteros en nuestro medio? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana. Muy bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, una vez más a su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Hemos llegado al final de la semana y queremos invitarlo para que usted participe del resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Estos programas van a ser transmitidos por la emisora, y también usted puede visitar la internet, página www.escuelasabática.cl, donde va a encontrar estos audios, algunas otras indicaciones y ayuda para comprender mejor el estudio que hemos tenido cuando estamos solos. ¿Qué significa? Quizás alguna de estas etapas de la vida de soledad está pasando a alguien de nuestros oyentes, pero aquí hay consejos sabios de la palabra de Dios en relación a lo que es estar solo en ciertas circunstancias. Hay un caso en la Biblia, Horacio, que sería bueno que uno lo leyera, porque es el caso de Enoch. Caminó con Dios y Dios se lo llevó. Claro. No sé si él estaba solo o puede tildarse como solo, pero él tenía, yo creo que muchos momentos de soledad en el sentido de recogimiento para conversar con Dios. Porque si uno quiere conversar con Dios realmente, hay que estar solo. Necesita eso. Ojalá, incluso se aconseja que uno debería tener un lugar apropiado en su casa donde pudiera orar, que sea el mismo lugar de siempre. En los casos de personas que viven quizás fuera de las ciudades, en el campo, a veces a la orilla de un árbol, un riachuelo, conversar con Dios en soledad, que no haya interrupción. Incluso se aconseja el cerrar los ojos, aunque yo recuerdo que si tú miras un poquito la escritura, las personas no cerraban los ojos al orar, sino abrían los ojos y miraban hacia el cielo, en una forma de comunicarse con Dios. La verdad es que el hecho de cerrar los ojos no es solamente para no distraerse, ¿no? Claro, es una cosa que la oración debe hacer con los ojos cerrados. El Señor Jesús no dijo: cuando ores, cierra los ojos y di esto. Él dijo: cuando ores, dirás. Y nos enseñó a orar de esa manera. Incluso hay un himno que dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Claro. Y ahí dice: mi socorro viene de Jehová. O sea, hay formas y formas de comunicarse con Dios, pero normalmente este tipo de soledad es muy buena porque trae reflexiones a la persona. Hay mejor concentración. Claro. Y se le dice al Señor lo que siente. También es bueno que no se escuche no te escuchen lo que tú estás diciéndole a Dios. Porque esta es una relación que tú tienes directamente con Dios. si tienes que confesar algo, hazlo, pero con la persona que tienes que hacerlo. Y en este caso, tú confiesas tus pecados, tus faltas, tus debilidades, permíteme, tus penas. Solamente un pequeño paréntesis de lo que estás diciendo. Hay quienes piensan de que uno no debe orar en voz alta para que no lo escuche el enemigo. He escuchado ese argumento. Sí, también. Pero, ¿sabes? Yo no estoy de acuerdo con eso, porque yo siempre he considerado que Dios es mucho más fuerte que el enemigo. Claro. Así que a mí no me importa que el enemigo escuche. A mí lo que me importa es que Dios escuche mi oración. Si el enemigo escucha, no tengo ningún problema, porque Dios es el que decide. Y sabes tú que en relación a eso que tú dices, que Dios escuche la oración, en el silencio, ¿no es cierto?, cuando tú oras, el único que te puede escuchar la oración es Dios. Porque ni los ángeles ni el enemigo puede saber lo que tú estás pensando. Exactamente. Pero Dios sí lo sabe, por eso es que es una relación muy íntima. Y esto puede sacarnos de esta situación de soledad que quizás estamos viviendo. Quizás hay personas en este momento a quienes le estamos hablando que le gustaría tener, en el caso de una dama, un compañero. No se da mucho, parece, en los varones esta situación. Pero hay un caso que se cuenta acá de una persona que se fue a vivir solo. Y lamentablemente, después de estar 100 días en soledad, él dijo en una frase, porque él escribía eso, lo que estaba sucediendo, escribía, y escribió diciendo, dice, la verdadera felicidad solo se tiene cuando se está en compañía. Lamentablemente el final de él fue un trágico momento porque murió de inanición, ¿no es cierto? Pero había dejado escrito esa frase, ¿te fijas? O sea, él quiso estar en soledad 100 días y lamentablemente por estar solo perdió la vida. Ahora, no estamos diciendo que a todos nos va a ocurrir eso, pero también podemos decir de que en la soledad la relación con Dios nos puede ayudar tanto para no sentirnos solos. Porque Dios puede calmar y puede solucionar los problemas de soledad si se los entregamos de una manera debida y correcta. Alguien podría quizás tener algunos años, una dama quizás, y dice, aquí estoy sola, le he pedido tanto a Dios, ¿no es cierto?, un compañero y no llega. Tengo el recuerdo de una dama que me decía, mire, si quedó sola porque el esposo falleció, lo atendimos a él, y después pasaba el tiempo, yo le decía, bueno, ¿y por qué no te encuentras algún compañero? No, me dice, los intereses de las personas son muy distintos a los que yo tengo. Pero ella se ha dedicado a servir al Señor, a la iglesia, ¿no es cierto?, a las familias, tiene un lindo grupo, y esto es lindo, porque eso trae y llena los vacíos que puede tener el alma, ¿no es cierto?, pero deberíamos dedicarnos a pedirle a Dios que nos oriente en relación a esta actividad que podamos tener de soledad, porque realmente es triste estar solos. Porque en algún momento la vida nos lleva a ser más, a ver, dependientes. No sé si te has dado cuenta, más dependiente. Uno cuando joven se mueve, hace actividad, pero en la medida que va avanzando la edad, dependemos. A veces alguien me decía, oye, este pobre hombre, dice, no tiene quien le pase un vaso de agua. Un vaso de agua, está solo, está con una enfermedad y nadie lo atiende. Qué terrible esa situación, pero busquemos alguna salida y algún consejo. Y como dijimos, hay cursos, hay programas y se puede atender. No cuesta nada quizás hacer una llamada a la emisora y decir, sabe que tengo un problema de soledad. ¿Puede alguien atenderme? Yo creo que más de alguien se va a acercar para atender esta situación. Así extendemos en realidad esta invitación, si usted se encuentra sola, a buscar una ayuda o una orientación, que los programas de esta emisora los tiene realmente para que usted no se sienta solo o sola. Dios quiere darle una linda compañía. Bueno, y creo que también debemos acostumbrarnos a tener la compañía de nuestro Dios, a hacer de Él una compañía. No lo vemos. Y a veces ese es nuestro problema. Quisiéramos tener a alguien a nuestro lado que viéramos. Pero creo que Enoch tampoco lo veía como nosotros no lo vemos. Y sin embargo hizo de Dios un compañero habitual. Él siempre estuvo, siempre caminó con Él. Y al decir caminar con Él no significa que Dios se materializaba para poder caminar con Él. Por eso que creo que es bueno que nosotros practiquemos esto de orar, de en todo momento sentir la presencia de Él, porque nosotros sabemos que está, pero el problema está en nosotros. A veces no creemos que está. Y cuando tenemos una oración constante, cuando pedimos a Dios la ayuda en todo y en todo momento estamos orando a Él, estamos en comunión con Él, empezamos ya a convivir con Él. Y eso es lo que hace una diferencia, lo que hace que cuando no haya nadie a nuestro lado, no sintamos esa soledad tan grande que todos sienten. Que el Señor los bendiga y nos vamos a encontrar entonces en el resumen. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga. Muy bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes, especialmente en el momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Hemos estado conversando de un tema un tanto penoso, por decirlo de una manera, el concepto de cuando estamos solos. ¿Y por qué es penoso? Porque Dios no nos creó para estar solos, en realidad nos creó para tener. Incluso Él creó y le entregó el mejor regalo al hombre, la compañera de su vida, para que sea una ayuda idónea. Esa palabrita uno debería ponérsela muy grabada, muy fuerte en la mente, una ayuda idónea. Y por eso que algunos dicen, por eso que Dios no lo sacó ni de la cabeza ni de los pies, sino del centro, del costado. Cuerpo, del costado. Muy cerca del corazón. Y no sé si tú has escuchado la frase esa que dice que detrás de un hombre hay una... Sí, detrás de un gran hombre hay una gran mujer, ¿no? Eso algunos dicen, han cambiado la frase, dice, claro. Al lado de un gran hombre y una mujer. Yo creo que es más apropiado eso, sí, que de decir manera, detrás de un hombre. Pero tiene un sentido que normalmente una mujer hacendosa, una mujer que cumple sus deberes, hace que el hombre también. De hecho, si tú cuando lees Cantares, que a algunos no les gusta mucho por lo que dice, qué sé yo, pero es una representación muy gráfica de esta relación tan íntima. Se ve como ella desea al esposo, como la ansía, sus caricias, su acercamiento, su calor, y a la vez también él hace una similitud en las expresiones de ese cantar de los cantares, un himno al amor, a la alegría, al compañerismo. Pero fíjate que Génesis capítulo 2, 18 nos dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y aquí está la clave, ¿no es cierto? Hay dos palabras que quizás son importantes. Una de ellas es idoneidad, una ayuda al nivel de él. Y el otro es que el hombre compañía. Tenga una compañía. No es bueno. Fíjate que Cristo, o sea, Moisés, escribiendo acerca de la creación, en el primer capítulo expresa la palabra bueno para todo lo que Dios hizo y reafirma terminando el capítulo diciendo, y era bueno en gran manera. Pero cuando crea al hombre, que después hace una creación igual, agregando algunos antecedentes en el capítulo 2, dice, no es bueno. Pero primero lo hizo reaccionar al hombre y decirle, mira, ponenle nombre a los animales. Y cuando él hace esta acción de ponerle nombre, él se encontró que, ¿qué nombre me pongo yo si estoy solo? O sea, te fijas qué interesante eso. Y ahí Dios hace que le da, después de sentir esa necesidad de una compañera, Dios le hace el regalo de una linda compañera, que fue con él toda la vida. Aunque no sabemos en qué momento Eva falleció, yo creo que tiene que haber sido terrible para Adán, pero más terrible fue para los dos cuando se quedaron en la soledad, en la ausencia de uno de los hijos. Claro que son sí. Terribles consecuencias del pecado. Y justamente el pecado como consecuencia trae la soledad al ser humano. En Eclesiastés 4, 9 al 12, ahí usted puede encontrar argumentos sobre la necesidad de estar acompañado en lugar de estar solo. Hay casos que son excepcionales en que la persona busca la soledad, que se va a las montañas, esas personas que les gusta vivir solo, que no les gusta estar en compañía de nadie. Son ermitaños. Pero, exactamente, esos ermitaños. Pero eso es una excepción, no es la regla. La regla general es que a todos nosotros necesitamos de alguien al lado. Necesitamos de un compañero, una compañera. El que está soltero necesita de un amigo, o una amiga, que con quien conversar, con quien compartir. Todos necesitamos ese compañerismo. Y eso es lo que, eso lo puso el Señor en nosotros. Eso está dentro de nuestro ADN, podríamos decirlo. Esa necesidad de alguien al lado, alguien con quien compartir. Si usted lee con calma Eclesiastés 4:9 en adelante, está hablando de que esa necesidad suple problemas mayores, ¿eh? Por ejemplo, incluso da ventajas en las actividades de trabajo. Claro que dos sí. Personas pueden hacer mucho más y tener, por lo tanto, mejor paga si hacen un trabajo en dos. Por eso que siempre tú encuentras, cuando pides hacerte un trabajo en tu casa o en alguna actividad, siempre hay un ayudante que lo hace. Pero mira, dice incluso, porque si cayere el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no será segundo que lo levante, no habrá alguien que lo levante. Y esa es una gran realidad. Y en el invierno, dice, se calientan juntos, o sea, entonces. Y la verdad, las cosas que hoy día han tratado de suplir estas actividades, trayendo casas de reposo para las personas de edad. Pero normalmente no sé cuán efectivo, bueno será para una persona, aunque normalmente algunos han tomado este tipo de casas cuando la persona entra en un problema de olvidarse de las cosas. O a veces son medios agresivos, alguna cosa pasa por allí, pero siempre buscando lo mejor, bueno, pero ahí hay compañía. Creo que en este caso tenemos que decirlo, que no era el plan de Dios ese. Absolutamente, porque no era el plan de Dios. Él deseaba que la familia se hiciese cargo de aquellos que iban avanzando en edad y tenían problemas, que fuera la familia, no tomarlo y se deje en un lugar, ahí se paga para que esté. Y en muchas oportunidades esas personas las dejan ahí, se olvidan de ellas, ya no las van a visitar, ya no los atienden, nada. Entonces, para eso estoy pagando. Entonces creo que eso, desgraciadamente, en muchos aspectos nosotros hemos ido retrocediendo, no hemos avanzado. Ahora, este concepto de soledad, yo creo que uno tiene que tomarlo muy en cuenta, porque si Dios nos creó con personas que estén a nuestro lado, que sean nuestros compañeros, esa debería ser nuestra meta, y no estar aislado, a no ser que quisiéramos tener un momento de reposo, de reflexión, de conversación con el Señor. Allí yo creo que estaríamos bien, pero porque el compañerismo no implica solamente, voy a decirlo así, no implica solamente, estar en compañía, sino compartir los momentos gratos del día, de la conversación, cómo te fue, cómo estás, cómo lo has pasado. Eso es una real compañía. A veces uno va a visitar a una persona y la persona, después, cuando se despide, le agradece tremendamente, queda feliz y muy agradecido. ¿Qué es lo que ha hecho uno? Escuchar, nada más. Escuchar. Solamente escuchar. Estamos hablando acerca de cuando estamos solos, y hay dos soledades que son muy especiales y que te llevan a la reflexión. La persona que es soltero o soltera, ¿no es cierto? ¿Cómo enfrenta esa situación? Y también cuando la relación, por la muerte, digamos, de uno de los cónyuges, se acaba, o cuando el matrimonio se acaba realmente, por alguna razón. Vamos entonces a conversar acerca de esta soledad. Bueno, en relación al soltero, en relación al soltero, hay personas que tienen esa capacidad, y creo que Pablo era una de ellas. Pablo dijo, bueno es casarse, pero dijo que el que no tenga donde continencia, dice, más vale que se case y no que se esté quemando. Bueno, claro, es estar solo, dice, como yo, dice Pablo. el que tenga el don de continencia dijo que era bueno que se quedara soltero como él, pero el que no lo tenía, mejor que se casara antes que se estuviera quemando. Claro, entonces, varias por cosas. por eso que creo que hay personas que a quienes el Señor les dio esta posibilidad de quedarse soltero. Y otra cosa que creo que es bueno que lo mencionemos, hay personas que después de casada desearían haberse quedado soltera, porque sufren tanto con el matrimonio, hicieron una mala elección, hicieron una mala decisión y finalmente sufren toda la vida por esa mala decisión. Hay casos y casos en realidad, claro, pero sí. Yo creo que el común es que la persona tenga una compañía. Pablo, diciendo consejo de este caso, dice: cada uno, hermano, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Ahora, esto tiene un significado muy importante, de algo vamos a conversar eso, pero dice: en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien al hombre en quedarse como está. ¿Está ligado a mujer? No procure exaltarse. ¿Está libre de mujer? No procure casarse. Mas también, si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción en la carne, y yo os la quisiera evitar. Bueno, Pablo está hablando de una situación especial, yo creo que en contexto de lo que él era. Difícilmente la habría llevado un ministerio así como lo llevó. Tan poco de compañía con otra persona habría sido muy terrible, con lo que viajó, con lo que le tomaron preso, con el sufrimiento que tuvo, habría sido muy difícil. Pero es el caso de Pablo. El caso de Pablo es un caso muy especial. Porque la mayoría de los discípulos eran casados también, ya el mismo Pedro era casado. Fue a la casa de la suegra, claro. O sea, habían unas relaciones, pero el asunto es que la vida de soltero no es una vida buena realmente. Y la misma Biblia habla de aquel que se dedica a la obra del Señor, que debería ser casado. Por ejemplo, cuando habla ahí en Timoteo, dice que si alguno desea obispado, buena obra desea, pero el obispo dice: sea marido de una sola mujer. Y habla de que si él no sabe llevar el hogar, no sabe conducir a sus hijos, dice, ¿cómo conducirá la iglesia de Dios? Entonces ahí se recomienda que la persona que es obispo o es anciano de iglesia sea casado, tenga esposa. ¿Ah? Quien dirige una iglesia debería tener esposa. Lo dice claramente las Escrituras. Entonces, pero hay, como digo, hay excepciones. Eso es la regla, pero existen excepciones, y esas excepciones creo que las da el Señor también. El consejo de Dios es que en realidad nosotros le pidamos orientación a Él, y Él nos va a entregar y nos dejará de ser solteros si Él lo quiere, pero que sea una elección que no esté ligada a un gusto, una sugerencia, a una impresión, ¿no es cierto? Correcto. Sino a una linda relación. Ahora dime tú, ¿qué acontece cuando hay dos personas que han vivido juntas y finalmente no pueden seguir viviendo juntas y se separan? Ahí quedan dos personas solas. Claro. ¿Qué pasa en ese caso? Mira, yo me recuerdo un caso de una persona que, no voy a dar detalles porque uno puede identificar a la persona, pero fuimos a visitarlo a la casa, están los padres, está una linda familia, sí. Y un día nos encuentro: ¿y cómo estás? Más o menos, me dice. Mis padres se separaron. Entonces uno dice, ¿pero qué pasó? ¿Qué es lo que había? No hubo el consejo oportuno. Y cuando el matrimonio se acaba, yo digo, ¿qué hay? O sea, estos vivían conviviendo, quizás con una situación muy, muy penosa detrás de eso. Algo pasaba. También yo recuerdo el caso de una persona, difícil esto, ojalá me identifique lo que voy a contar, pero en una oportunidad una persona falleció el esposo. Y entonces, pasado el tiempo, los familiares la invitaron a salir y se demoraba un poquito en salir la señora. Entonces alguien fue a decirle: apúrese, que se apure. Mire, caballero, le dijo, murió el que me daba órdenes. Así que no me venga a apurar. Interesante. O sea, uno puede deducir varias cosas aquí. Pero mira, cuando el matrimonio se acaba, yo creo que algo pasó aquí en esta situación. que tendríamos que o algo, o Jesús lo sacaron de la casa, ¿no es cierto? O era un simulacro de que Jesús estaba, porque cuando Jesús está en la casa, el matrimonio está fuerte, el matrimonio está sólido y se pueden cumplir años y años, ¿no es cierto? Y nunca podría aparecer un divorcio, ni siquiera una palabra de separación, porque los años hacen que la compañía cada vez se haga más sólida. Bueno, creo que cuando hay muchos motivos por los cuales un matrimonio se termina, a veces no tienen una base sólida, no se ha pedido el consejo a Dios, no se han hecho las cosas como Dios manda, en fin, puede que tenga un matrimonio, tenga una linda fiesta, una tremenda fiesta con una cantidad tremenda de invitados, y eso no garantiza que ese matrimonio va a durar. Eso no es lo principal. Yo creo que a veces se descuida la base, que es primeramente el amor, ¿ah? Y cuando hablamos de amor, Dios tiene que estar presente, porque Dios es amor. Entonces, bueno, si se pone una base sólida, si Dios es la roca sobre la cual se edifica ese hogar, tiene para durar mucho tiempo. Pero si no es así, es difícil. Recuerdo, hubo un matrimonio que hice, no eran personas de la iglesia, que duró 3 meses. ¿Te imaginas tú? 3 meses. Y se separaron. Bueno, conozco uno que duró la noche de boda, ¿no? Ni la noche de boda. Au. Y no lo voy a contar en detalle porque se puede identificar la persona, pero me pareció tan extraño. Pero Jesús, cuando le hicieron esta pregunta, dice, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Ojalá nuestro matrimonio sea como al principio. Estamos hablando acerca de esta situación de soledad que a veces llega a las personas, a la sociedad incluso. Hoy día tenemos un mundo tan agitado, vivimos en ciudades tan pobladas, vivimos uno al lado del otro, viajamos con mucha gente. El metro, por ejemplo, en Santiago es algo que está sobrepasando ciertos límites, pero seguimos estando solos. Esa es una cuestión muy compleja en nuestra sociedad. Una persona puede estar rodeada de 70.000 personas a su lado y puede sentirse sola como que no hay nadie. Y tú ves, los psicólogos dicen que ahora ganan dinero. ¿Por qué? Porque hay personas que solamente pagan para que le escuchen, porque no hay nadie que los escuche. Y fíjate, en la época en que hay más comunicación, que hay una cantidad de formas de comunicarse, la persona no sabe comunicarse así en directo, en vivo y en directo. Eso es lo que acontece. Los jovencitos ahora usan el WhatsApp, usan los mensajes y todo, pero no, al estar juntos no conversan. Puse una palabrita por ahí que decía, hijo, hace tiempo que no conversamos. Papá, dame tu WhatsApp. Bueno, este no es un tipo de conversación. Yo creo que este tipo de cosas que son útiles en realidad porque nos pueden tener la comunicación al instante, transmitir información, nos ha hecho estar cercanos solos. Bueno, tenemos que decir que los medios de comunicación no son ni buenos ni malos. Solo depende del uso que se dé. Si yo le doy buen uso, esto pasa a ser algo bueno, pero si tiene un mal uso, pasa a ser malo. Entonces, como hemos dicho, el problema está en que hemos ido separándonos, hay una diferencia tremenda entre lo que era una vida de barrio antiguamente, donde todos se conocían, todos conversaban. Hoy día los mismos medios de comunicación prácticamente han separado a las personas. Tú ves, llegan a visitarte y se sientan, sacan el celular y empiezan a mirarlo y la conversación se termina. Entonces, además, tenemos que considerar que la muerte es un enemigo. Es algo que ocurre, es un enemigo inesperado. Lógico. Bueno, fíjate, yo no diría tanto como un enemigo, ¿eh? Porque hay ocasiones en que la muerte es una solución. Bueno, el Señor a veces permite dormir a una persona que está sufriendo y nosotros tenemos la esperanza de la resurrección. Bueno, la muerte de Adán yo creo que fue un descanso realmente porque 900 años que él vio el fruto de su pecado. No lo registra la Biblia, no lo registra, pero uno supone que si tú has sembrado lo que sembró Adán, por ejemplo, viendo en su familia, yo creo que la muerte fue realmente un descanso. Así que... Pero eso significa soledad también. Pero claro, si la esposa murió primero, él en algún momento quedó solo, también murieron quizás sus hijos, familia, había mucha, mucha desgracia, qué terrible la vida. Pero él se aferró a la promesa que Dios le había dado también. Fíjate, conocí a una persona, una bellísima persona, una cristiana de corazón, tenían un matrimonio muy lindo con familia, una familia excelente, y él falleció. Ella empezó a decaer poco a poco, hasta que también falleció. La verdad es que, como digo, eso me llegó mucho, porque ella era una excelente persona, quien quise mucho. Y ella podríamos decir que no resistió el hecho de quedar solita sin su esposo. Claro, a pesar de que tenía hijos y familia. Sin embargo, no es lo mismo. Claro, he conocido casos así en que ellos a edad avanzada, muerto él o ella, y él queda al lado y un día después ella también fallece. Pero hay unos casos en los cuales la persona queda quizás espiritualmente solo. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, se entabla una relación en la cual los dos son de una creencia, puede decir así. Ya. Pero ella descubre una verdad, la verdad pura, la verdad del evangelio, y se convierte a esa religión, y aquí empieza el problema, porque él, y tiene razón, él entró en una relación con ella sin esa verdad, y él no la acepta, y entonces ella queda espiritualmente sola en un hogar donde él no es y ella es. Hay muchos casos así, ¿eh? Pero la vida puede darle sorpresa, porque claro, he visto casos en los cuales la fidelidad, la alegría que hace cambiar a esa persona por descubrir la a perseverancia. Jesús, la perseverancia, atendiendo bien al esposo con mucho más esmero que antes, amándolo más, lo gana, y al final los dos llegan a estar, pero espiritualmente sola, puede ser una cosa bastante serio, y que quizá nosotros deberíamos preguntarnos en la iglesia o en los grupos donde nosotros participamos, ¿quién está sufriendo alguna de estas situaciones? Y ver qué podríamos hacer para ayudarlos, porque esa es parte también de nuestra actividad que deberíamos realizar. Estoy recordando el caso de Osea, yo creo que Osea es un caso muy atípico, por decirlo de alguna manera, pero el Señor le da la promesa a él y a Israel, en realidad, a sus hijos que han ido por un camino de soledad, y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Qué linda esperanza, qué linda, bueno, promesa se entrega a quien está tan solo. Exactamente. Todos aquellos que están solos deberían practicar esa relación con Dios que les permite estar siempre acompañados, porque cuando están sin alguien al lado, sin alguien de carne y hueso, podríamos decir, saben que Dios es su compañía, y Dios atiende los pedidos, y Dios es alguien que está presente, ¿sí? Pero para eso, para llegar a eso, debe haber una práctica constante, o sea, la oración debe estar siempre. Claro. debe uno sentir la presencia de nuestro Dios. Y yo creo que hay personas que no practican esto, pero si una vez que se empiece a hacer constantemente, se haga transformar en un hábito, y después vamos a tener la necesidad de conversar con Dios, de leer su palabra, y eso va a llenar el día, va a llenar la instancia de soledad, y nos va a dar una vida más llevadera, y una vida que cuando lleguemos al cielo, Dios va a enjugar toda lágrima y nos dará la felicidad completa. Esperemos ese momento. Si hoy día estamos solos, Dios puede suplir esa soledad. Si ha habido una separación de alguien, de un familiar muy cercano, Dios puede también suplir esa necesidad o esa separación, porque Él está llano a ayudarnos. Gracias por su atención. Nos vamos a encontrar la próxima semana. Bendiciones. Recuerde que si usted está solo, Dios puede hacer la diferencia. Es algo que no va a ser instantáneo, pero usted va a ir paso a paso aprendiendo a tener esa compañía que es nuestro Señor. Ahora, usted también puede ser la solución para aquellos que están solos. Basta con que usted dedique algo de su tiempo a esas personas, a escucharlos, a conversar con ellos, a hablarles de estas promesas y de esta esperanza que nosotros tenemos. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted, nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados, y será hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo permite.